primero que te puedo decir es que, bueno, todos los compañeros y compañeras estaban como muy pendientes de qué era lo que pasaba hoy, porque, bueno, a la mañana nos enteramos de que Yaudokova había rechazado. Sí. Iba a ser el paro de miércoles, jueves y viernes. Que serían día 3 y 4, ¿verdad? Yaudokova es 4 y 5. Ah, bien, 4 y 5. Nosotros acá en la seccional hicimos asamblea el viernes pasado, que fue, por el momento en el que estamos, fue bastante numerosa, más allá de que no fue una asamblea hipermasiva, pero bueno, éramos 300 compañeros más o menos y compañeras. Para lo que venía haciendo fue una asamblea importante. Importante, claro. Y ahí, bueno, se definió a partir sobre todo de poder, de la bronca que generó Discúlpame, Pablo, que te interrumpa, pero para quienes nos estén escuchando, ¿vos podés mencionar brevemente la diferencia entre hacerlo por encuesta y hacerlo por asamblea? Claro, bueno, nosotros acá en Matanza rechazamos la encuesta, la consulta, digamos, entre comillas, primero porque es una cuestión totalmente individual, que no se realiza inclusive después de haber hecho asamblea en las escuelas, porque inclusive nosotros estábamos de paro la semana pasada. Entonces, eso por un lado, no promueve las asambleas por escuela, ni las asambleas distritales que intercambien información, que complejicen las opiniones, etcétera, que eso hace que uno en la escuela crezca, ella que también intercambia con sus compañeros, ¿no? Claro. Entonces, este lado, y aparte por el poco tiempo, por otro lado, que quedaban para realizarla, pero además, porque ya nos pasó en otras oportunidades, donde salen con a las apuradas con este tipo y con muy poca información o información tergiversada sobre lo que era la propuesta del gobierno, y bueno, esta gran desconfianza aparte, bueno, generó que nosotros lo definamos a partir de asamblea del sindicato. Más allá de eso, bueno, hoy en las escuelas, bueno, después nos enteramos también del tema de que no se fiscalizaron, no permitieron la fiscalización de las encuestas donde se hicieron en otros distritos, con lo cual todo tiene un manto de sospecha muy grande, y eso lo digo con conocimiento de causa, lo comentan de otras escuelas y también de las que trabajo yo, una gran desconfianza a la metodología. Todo de SUTEBA, en este caso, ¿no? Porque bueno, es el gremio mayoritario. Pero bueno, hoy nos encontramos también con un momento de crisis muy fuerte dentro del sindicato de SUTEBA y también del Frente de Unidad Docente, ¿no? Porque ya Yaudokova se abre y larga paro por su cuenta. Bueno, lamentablemente no coincide con los de las seccionales multicolores que definimos parar el miércoles y jueves. Que serían ahí sí, pararían las multicolor el día 3 y el día 4. Exacto, el día 3 y el día 4. Quiero, no sé si quieren algún tipo de otra pregunta, porque esto tiene que ver más con... Sí, no, respecto, no sé si nos querés comentar algo sobre esta particularidad de que finalmente SUTEBA hace este acuerdo y esta cuestión de los 12 puntos, no sé si nos querés comentar algo sobre esos reclamos que tampoco era parte de la propuesta de gobierno ni de la consulta, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros lo que vemos es que SUTEBA de alguna manera, la posición provincial de Baradel, me parece que tienen que tomar nota de lo que está pasando en las bases y la atan un poco a que ahora el gobierno acepte dar de baja los sumarios que le inició muchos directivos, sobre todo a partir de las auditorías del Ministerio de Trabajo. Bueno, Pablo, ahí se pierde un poco. Sí, hola, ahí está. ¿Está bien? Sí. Está bien. Lo que veíamos es que el sindicato a nivel provincial tiene que salir, digamos, de una manera virosa, si se quiere, con algún tipo de condicionamiento, porque no pueden aceptarlo debido al rechazo masivo que hay en las escuelas. Entonces, me parece que levantan estas cosas que no las pusieron en el marco de la negociación en un principio, porque evidentemente hay un malestar por abajo muy fuerte. Ahí están diciendo de que, bueno, ellos tienen jornada de lucha el 3 y el 4, que no se entiende muy bien a qué se refieren, ¿no? Pero parece que en el marco de la CTA se diría al paro del 4. Sí, eso es lo que vienen informando, digamos, por lo menos acá desde, en el Sutebar de la Plata también, que el día 4 finalmente van a hacer un paro enmarcados en la CTA y por el tema de Carlos Fuente Alba, ¿no? Pero el tema de las escuelas seguras, por ejemplo, etcétera, no ha habido en realidad una resolución en Moreno, ¿no? Claro, claro. En Moreno, bueno, a partir del crimen laboral de Sandra Rubén, sobre todo por la organización por abajo que hubo en las escuelas, inclusive por afuera de los sindicatos, se había logrado el compromiso de que se cumplan estos 12 puntos para las condiciones de habitabilidad de las escuelas, que era un acuerdo de las CETERA, ¿no? Y que estaba bastante dejado de lado en los acuerdos paritarios que se venían haciendo, y ahora lo reflotan, que tiene que ver con las condiciones de seguridad que tienen las escuelas para que los pibes tengan un proceso de enseñanza y de aprendizaje como corresponde, y nosotros los docentes condiciones de trabajo mínimas que, bueno, eviten cualquier tipo de desastre. Eso ahora lo están poniendo como una condición cuando pasaron dos muertes y cuando también todo el tiempo nos enteramos de situaciones de caída de techos, bueno, a la semana de, a los 10 días aproximadamente de lo de Sandro Rubén, acá en la Matanza, la compañera electrocutada, en una primaria que, bueno, no pasó a mayores, ni internada, etcétera. Y bueno, nos parece inclusive una medida sí, demagógica. Claro. Ya con eso solo debería haber habido un plan de lucha, ¿verdad? Desde el año pasado. Bueno, entonces, para reafirmar un poco, a ver si nos quedó claro, la multicolor iría al paro los días 3 y 4, reafirmarían esa que ya lo tienen decididos por asambleas, ¿es así? La multicolor de Matanza, al menos. Sí. Y coincidiría con el paro de Udogba. Coincidiría el día jueves. Udoba también para cierto, el día viernes. Otra vez, Udoba es 4 y 5, o sea que coincidiría el día jueves, y también aparentemente nos decían con paro de ATE, que también sería 3 y el 4, ¿no? El miércoles hay paro provincial, y el jueves, en el marco de la movida esta que están viendo si sale o no sale de la CGT, habría jornada de lucha por ahí ahora, y algunas seccionales estarían llamando a paro también. Sí, nosotros el día 3 tenemos una movilización al Consejo Escolar con las escuelas que, bueno, seguimos reclamando por las obras de infraestructura, y también acá se agravó muchísimo, como los distritos, ¿no?, el tema del servicio alimentario, que está desbordado. Desde el año pasado se vio un incremento muy grande de pobreza a los pisos al comedor, y bueno, tenemos servicio alimentario totalmente deficiente, así que también nos vamos a movilizar por eso. Acá en Matanza, digo, también para entender un poco algunas cuestiones que tienen que ver con cuál sería la perspectiva, ¿no? Acá en el distrito nuestro, a partir de lo de Sandra y Rubén, también se generó una alarma muy grande, pero que bueno, ahí todo el mundo veníamos naturalizando, digamos, en las que estamos en las escuelas, y tuvimos día aproximadamente 250 escuelas con clases suspendidas, y hubo un proceso de movilización también muy grande, donde también se acompañó como sindicato, pero bueno, sobre todo en las comunidades de las escuelas, y se logró un plan de obra bastante importante en muchas escuelas del distrito. que todavía siguen, ¿no? Pero bueno, hay muchas que todavía no. Bueno, qué bueno. Entonces, eso. Bueno, lo vamos a hacer, vamos a movilizar el día, miércoles, y luego vamos a tener una nueva asamblea, el distrito también, para ver cómo se sigue.